Del espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Hola, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta novena Escuela del Espectador, este proyecto vivo del Apuntador, la revista de las artes escénicas del Ecuador, y además una coproducción con Flaxo Radio. Mi nombre es León Sierra y estoy con Santiago Rivadeneira Aguirre y les acompañaremos en esta hora de teatro y música. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto encontrarnos otra vez. Y con la grata compañía de Jaime Flores Mesa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Encantado de estar en este programa. Muchas gracias. Como ustedes saben y están acostumbrados, acompañamos esta conversación, esta tertulia, que esperaremos que más conversación que entrevista, con una banda de música ecuatoriana contemporánea. En este caso nos acompaña F415 y su disco Equipment más Creativity. Vamos a ver cómo nos va con esta banda avant-garde. Bienvenidos al programa y que disfruten. Bueno, estamos de regreso y vamos a conversar, charlar, a tertulia, con Jaime Flores Mesa, colombiano, ¿no?, que está completando su tesis de grado con la Universidad Andina Simón Bolívar. Jaime, ¿de qué trata esa tesis? Bueno, la tesis ya está concluida, ¿no? Incluso ya fue aprobada, es decir, fue defendida, aprobada y entregada su versión final a la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo realicé allá una maestría en estudios de la cultura con mención en artes y estudios visuales, y el tema es el teatro contemporáneo, pero específicamente el teatro como noción expandida en la praxis de un grupo colombiano que se llama Mapa Teatro. Eso es a grandes rasgos la temática, ¿no? Ahora, yo partí de una pregunta que es la siguiente: ¿cómo se articulan los procesos conceptuales, políticos y formales en la praxis del grupo colombiano Mapa Teatro, que expanden el campo de lo teatral en Colombia, ¿no? O sea, ¿en qué medida esos procesos están expandiendo el campo de lo teatral? Entonces, cuando hablo de lo teatral, pues me estoy refiriendo a algo que es bastante amplio, ¿no? Que como se verá más adelante, pues no se limita al teatro tradicional, al teatro convencional, al teatro dramático, sino que es algo sumamente amplio. Pero podríamos empezar hablando sobre el teatro expandido, ya desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es el teatro expandido? ¿Cuándo aparece? En fin, ¿quiénes lo han promovido? ¿Y hasta dónde ha llegado el teatro expandido? Bueno, el teatro expandido o el teatro en el campo expandido... Porque podemos tomarlo literalmente, ¿no es cierto, también? Sí, tiene una larga historia, ¿no? La verdad es que esto no es algo contemporáneo solamente, ¿no? Es decir, no apareció en el siglo XX, sino que tiene una historia que va mucho más atrás, ¿no? Podríamos hablar de la comedia del arte... en Italia, como uno de los antecedentes de ese teatro expandido, ¿no? Y ya, digamos, en la época moderna, Otro de los referentes sería Alfred Jarry, un dramaturgo de finales del siglo XIX, ¿no?, que murió muy joven, por cierto, que escribió una obra que se llama Ubu Rey, ¿no? Ubu Rey es como, de alguna manera, el punto de partida de lo que serán los teatros de vanguardia en el siglo XX. Exacto. Y luego, pues, encontramos otros artistas como Gordon Gray, que tenía una visión del arte ya como arte, ¿no? Es decir, porque antes se hablaba del teatro como literatura dramática o como arte dramático, es decir, como el arte del dramaturgo, pero no como el arte del director o del actor o del escenógrafo, ¿no? Uh-huh. A partir de Cray ya se empieza a hablar del teatro como un arte de alguna manera autónomo. Uh-huh. ¿Sí? Porque, autónomo Cray, y autosuficiente. Sí, podríamos decir que sí, ¿no? Porque ya como que el teatro empieza a buscar su propio lenguaje, ¿no? Que no es precisamente un lenguaje literario, sino un lenguaje visual. Pero tú puedes afirmar que esto ocurre a partir de Craig. O sea, quiero decir, teóricos como Eines, que es un estanislavskiano duro, habla de los orígenes del teatro como una fenomenología del actor espectador. Y bueno, una fenomenología que claro, necesita, sobre todo de sus orígenes, del soporte textual para poder acontecer, pero que este discurso colonial de la ilustración sobre lo artístico es el que genera esta concepción de que el texto está por el lenguaje literario está por encima de los lenguajes. Sí, sí. Y concretamente el drama burgués, ¿no? Yo creo que es el que coloca el texto por encima de los demás elementos escénicos, ¿no? Entonces se privilegiaba sobre todo, pues, el teatro dramático, ¿no? Uh-huh. O sea, esa textualidad y no, digamos, la visualidad, ¿no? Sí. Claro que en sus orígenes el teatro, pues, no era así. Es decir, el teatro, como ustedes saben, nace con el ritual y era una cosa muy, muy participativa. Uh-huh. Claro, donde también la oralidad empieza a jugar un papel importante, ¿no? Es decir, había una mezcla de lenguajes, ¿no? Estaba la danza, estaba el canto, la música, la oralidad. Y lo que sucede es que mucho tiempo después en Grecia, filósofos como Aristóteles ya tienen una concepción del teatro que es mucho más, digamos, intelectual, ¿no? Es decir, donde la palabra tiene el mayor peso. Y esa concepción aristotélica, pues en Occidente fue muy, muy importante, ¿no? Y en el teatro, en el drama burgués, se desarrolló mucho más, ¿no? Pero ya artistas como Jarry, como Cray, como Meyerhold, ¿no?, y otros, los dadaístas también. Entonces ya como que empiezan a descentrar el texto, la palabra. Es decir, el texto entendido como palabra, ¿no? Porque, pues, cuando hablamos de texto podemos hablar de otros tipos de textos que no son necesariamente verbales. José Sánchez, que te sirve de fundamento para tu trabajo, es el, sí, que plantea de una manera conceptual mucho más rigurosa, sí, el teatro expandido, ¿no es cierto? Sí, él empieza a hablar del teatro en el campo expandido, ¿no? O sea, esta categoría se utilizó primero en el cine para describir una serie de experiencias y propuestas cinematográficas que buscaban darle al espectador de pronto una mayor participación dentro de la experiencia cinematográfica, pero también a nivel del lenguaje como tal cinematográfico, ¿no? Entonces se buscaba que el cine pues se hiciera o se produjera de un modo no convencional, ¿no? Ese tipo de experiencias empezaron a desarrollarse en los años 60, pero luego el término de campo expandido empieza a utilizarse en las artes plásticas. Una crítica e historiadora del arte estadounidense, Rosalind Krauss, empieza a hablar de la cultura en el campo expandido. Ya tiene un libro que se llama así, La cultura en el campo expandido, donde ella describe una serie de prácticas plásticas que transgreden un poco la realización artística, plástica y visual, ¿no? Se busca de alguna manera borrar las fronteras que supuestamente separan a las artes plásticas de otras disciplinas estéticas, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias empezaron a nombrarse como campo expandido también, ¿no? Dentro de las artes plásticas. Y José Antonio Sánchez, que es un teórico español, él empieza a hablar del teatro en el campo expandido, que no es algo que surge, como les decía en un comienzo, precisamente en el siglo XX, ¿no? Ya encontramos antecedentes en la comedia del arte, ¿no? Donde de alguna manera como que se ponía en cuestión la figura del dramaturgo, claro, del director, ¿no? Es un teatro muy de grupo, en el cual la improvisación es muy importante, ¿no? Es un teatro también abierto, en el sentido en el cual los espectadores tienen un mayor acceso a él, ¿no? Porque se hacía, por ejemplo, al aire libre. Y bueno, entonces, la construcción epistémica mismo, por ejemplo, de los personajes, de los caracteres, me encanta, ¿no? Eso. Que es que eran como arquetípicos, ¿no? Arquetípicos, y quiero decir, parten de la ejercitación de las formas corporales, ¿no? Exactamente. Y a partir de la ejercitación de las formas corporales, pues, deviene la improvisación del texto. El texto pasa a una segunda parte, ¿no? Pasaría a una... Sí, se vuelve algo secundario. Claro. Exactamente. Y lo que tú acabas de decir del trabajo corporal es súper importante, ¿no? En lo que serían las prácticas teatrales en el campo expandido. Es decir, el cuerpo en el drama burgués, por ejemplo, quedaba en un segundo plano, por no decir que era algo que desaparecía, ¿no? En beneficio de la palabra, ¿no es cierto? En cambio, en la comedia del arte o en los teatros de vanguardia que aparecen, pues, a fines del siglo XIX y se desarrollan ya en las primeras décadas del XX, el cuerpo pasa a ser el elemento más importante. Y Stanislavski, pues, también hablaba mucho de eso, ¿no? De que el cuerpo es el instrumento de trabajo del creador, ¿no? Mucha psicología con Stanislavski, pero si tú abres las fotografías del actor, del trabajo del actor sobre sí mismo, tú ves a un Stanislavski disfrazado de Otelo, de moro, de loco, con un trabajo corporal sustancioso, ¿no? Esto del teatro expandido, esta categoría del teatro expandido toma raíz entonces luego en las vanguardias europeas, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de un arranque con Grotowski, ¿no? Con un trabajo pero Sánchez dice una cosa, bueno, Sánchez es muy provocador en sus textos, verdaderamente, ¿no? Porque dice cosas muy contundentes. Y por ejemplo dice: Gordon Craig funda el teatro moderno, pero Cantor lo liquida. Y entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de las nuevas provocaciones, ¿no es cierto?, que él recoge y plantea, y algunas las va incorporando en el campo expandido? Sí, Tadeusz Kantor era un... ¿De qué manera un artista liquida, ¿no es cierto? Claro, él era un artista plástico, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero muchos artistas plásticos empiezan a interesarse en el teatro, ¿no? Como una disciplina visual, o sea, donde la imagen... Uh-huh. Es lo fundamental. Es lo fundamental, ¿no? No la palabra, ¿no? Uh-huh. Y Kantor es uno de los que empieza a experimentar escénicamente. Manejando a los actores, además, ¿no? Sí. A él... Como si fueran super marionetas, una cosa así. Exacto. Es la teoría de la supermarioneta, ¿no? También la de... Sí, es decir, Cray y Kantor desconfiaban del actor, ¿no? Claro. Entonces ellos preferían trabajar, o en el caso concreto de Kantor, él prefería trabajar con no actores porque eso le permitía hacer otro tipo de obras escénicas, ¿no? Bueno, también es un desborde de la estricta del estricto trabajo con la lingüística, ¿no? Sino una confianza sobre la creatividad del director, que por otra parte me parece a mí también que es un alegato burgués, es decir, es un alegato burgués de poder, sí, ¿no? Claro. Es decir, yo director lo pienso y detrás de mi análisis está la verdad. a ser representada, ¿no? Sí, estos artistas, ¿no? Como Craig, Cantor, Grotowski y el Living Theater en Estados Unidos, ¿no? Por mencionar algunos. Yo diría que hasta Eugenio Barba. Y hasta Eugenio Barba, ellos, pues, desconfían del arte como institución. Y Peter Brook. Y Peter Brook, ¿no? Que son como artistas irreverentes, rebeldes. En América Latina, pues también tenemos a muchos de ellos, ¿no? Entonces hay una puesta en cuestión de lo que es el arte como institución, ¿no? Como una institución burguesa, ¿sí? Porque que surge justamente durante la Ilustración, y el teatro también como otra institución que también se vuelve burguesa, ¿no? En el sentido en que hay una toda una jerarquía. Exacto. En la cual arriba está el dramaturgo. Se habla de institución, pues. El autor teatral, más bien. Sí. Como institución, ¿no? Debajo está el director y después seguirían los actores y por último el público, ¿no? Entonces todos estos artistas que son anarquistas y que tienen... Anarquistas en el sentido de la experimentación y de la provocación, ¿no? Y que no ven al teatro separado o aislado de las otras artes, ¿no? Sino que al contrario, lo ven muy relacionado con las otras disciplinas artísticas. Ellos cuestionan esas jerarquías, y de ahí que la figura de grupo tiene una carga filosófica y estética distinta a la de la compañía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. donde las jerarquías están como muy bien señaladas, ¿no? De tal manera que en los teatros de grupo, en los teatros de vanguardia, en los teatros experimentales, bueno, este tipo de prácticas han recibido distintos nombres, ¿no? Teatro independiente también, teatro en el campo expandido, teatro postdramático, artes vivas, es decir, es una cantidad de nombres que pues sirven como para diferenciar unas prácticas de otras, sobre todo las prácticas no convencionales en el teatro de las prácticas convencionales, ¿no? Ahora volvemos con este tema, porque lo de las prácticas convencionales a mí me remite a lo cultural más que a lo artístico, pero bueno, vamos a regresar a esto. Del disco Equipment Plus Creativity vamos a escuchar All Pressure. F415 es la banda ecuatoriana que escuchamos hoy. You're about to listen another sick piece of F-415. Switch me. All Pressure, este single de F415. Qué interesante tener esta música que es. Me encantaría que la podamos escuchar. Amigos, escuchad, estamos grabando este programa, que ustedes lo escucharán en vivo o luego a través de la internet, pero nosotros no escuchamos y no sabemos cómo contrasta esta discusión densa con lo que ustedes acaban de escuchar, pero yo creo que va a contrastar muy bien. Yo quería tomarme de esta cosa de la de estos constructos que a mí me parecen más bien culturales en relación a hablar de qué precisamente es el impulso artístico, que es un impulso contracultural, es decir, y sobre todo si estamos hablando de este desborde, bueno, como estamos hablando con un especialista en estudios de la cultura, entonces me parece que este teatro expandido, este arte en expansión en el territorio expandido, tiene que ver con un desborde. Y estos desbordes son, a mí me parece, desde un punto de vista, ya te digo, cultural, son ejercicios contraculturales en relación a discursos que se establecen como lugares de poder, ¿no? O estrategias, sí. Pueden ser también. Sí. Pueden ser estrategias de, digamos, de contrahegemónicas, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestros países donde no hay una industria cultural? Y la industria cultural, entre comillas, que tenemos son teatros independientes. Pero ya aquí creo que, independientemente de la pregunta que ayuda a aclarar esto, después entraremos a hablar de Mapa Teatro de Colombia, y es donde se constata eso del campo expandido, ¿no? Sí, de alguna manera. Yo creo que... Primero la pregunta. Sí, a ver. Bueno, la reflexión, más que todo. Mira, yo pienso que en el arte, o sea, cuando el arte se institucionaliza y se vuelve arte, cultura elevada, ¿no? Porque se habla, pues, de una alta cultura, de una baja cultura, y el arte sería parte de esa alta cultura, ¿no? Entonces, creo que se pierde el nexo que el arte debería tener siempre con la vida, ¿no? Con la cotidianidad, con todas las comunidades. Y creo que el teatro en el campo expandido o las experiencias que se inscriben en esta concepción de las artes escénicas buscan recuperar eso, ¿no? El arte como un encuentro, como una experiencia, sobre todo eso, ¿no? Como una experiencia compartida con la gente, con los espectadores, que además es una experiencia única e irrepetible. Es decir, cada representación teatral tendría que ser única e irrepetible, y una experiencia, ¿no? Donde el público, pues, es un elemento muy importante, ¿no? Por eso se habla también de que existe una dramaturgia del espectador, ¿no? Y de que el espectador no es ese individuo pasivo que está ahí sentado presenciando una obra, sino que él está elaborando su propia obra, ¿no? Y la está relacionando con su experiencia de vida como ciudadano, como parte de una colectividad, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, ¿no? Que el arte es ante todo una experiencia viva y compartida. Y creo que grupos como Mapa Teatro le apuestan a eso, ¿no? Y hay, pues, otras experiencias teatrales que de pronto mantienen esa separación, ¿no? Esa separación entre la escena y el público. Ahora, cuando hablo de separación entre escenario y público, no me refiero al escenario a la italiana, ¿no? Que es donde uno más evidencia esta separación, es decir, el escenario frontal con el público. El Teatro Sucre, el Teatro Bolívar. Exactamente, ¿no? Claro. Pero no tiene que ver solamente con eso, con el espacio físico, con el espacio arquitectónico, sino con la idea de que el teatro y la obra escénica es algo que sucede entre el escenario y el espectador, claro, ¿no? Entonces, es algo filosófico, de pronto un poco complicado de explicar, ¿no? Bueno, una fenomenología en pos de una ontología, ¿no? O sea, pero hemos mencionado a Mapa, sí, Teatro de Colombia. Y yo creo que sí corresponde para nuestros queridos oyentes decirles que es una de las compañías o de los grupos más importantes que tiene Colombia, ¿no? Uh-huh. Así y es. Que ha producido teatro, performance, ha hecho proyectos de instalaciones de arte, uh-huh, desde 1984, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Y los fundadores y directores son Rolf y Heidi Abdelhalden. Sí, es, ¿no?, un apellido suizo, ¿no? Es un apellido suizo, exactamente. Después voy a hablar un poquito sobre eso. Y ellos, durante todo este tiempo, han creado un amplio repertorio de teatro, eso hay que decirlo. Inclusive, algo que me llama mucho la atención, han tomado elementos de ópera también para crear performance alrededor, digamos, de este, sí, concepto, a lo mejor arcaico o no, pero con multimedia, instalaciones, etcétera, lo cual subvierte completamente pues la idea, ¿no es cierto?, de la institución teatro, proponiendo cosas al espectador. Claro, Mapa Teatro trabaja con la filosofía, digámoslo así, ¿no?, de que de las artes vivas, ¿no? O sea, de que el arte, de que el teatro y las artes son o tienen que estar vivas, ¿no? En el sentido en que... Ellos hablan de metáforas visuales, ¿está? ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto, ¿no? Entonces, parte de esa vitalidad del arte y del teatro es la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, uh-huh, mientras que otros grupos o compañías o artistas buscan diferenciar claramente lo que es teatro, lo que es danza, lo que es música, lo que es artes plásticas, arquitectura, etc. Mapa Teatro no se preocupa ya por eso, ¿no? Uh-huh. Sino que busca un diálogo entre todas las disciplinas artísticas y también con disciplinas sociales, es decir, con la antropología, la comunicación social, la sociología, la filosofía, la estética, ¿no? Y con las comunidades marginales que pues anteriormente eran representadas en los escenarios por actores profesionales, ¿no? Lo cual, pues, digamos, es válido, pero Mapa Teatro desde hace mucho tiempo le empezó a apostar a una autorrepresentación de grupos marginales. Ellos en el año 1993 realizan una experiencia bien interesante con un grupo de internos de una cárcel de alta peligrosidad en Colombia, La Picota, en Bogotá. Uh-huh. Porque ellos estaban trabajando sobre una obra de Heiner Müller, que era Horacio, cuyos personajes son, bueno, asesinos, ¿no? Hermanos que se matan entre sí. Y ellos llegaron a la conclusión de que esa obra era irrepresentable desde el punto de vista tradicional, convencional y realista y dramático del teatro. A ellos les parecía mucho más interesante que fueran los mismos internos con los cuales ellos estaban realizando un trabajo de campo para conocer problemáticas psicosociales, digamos, ¿no? Del homicida, del sicario, de la figura del sicario, que en ese momento era novedosa en Colombia, ¿no? Ustedes saben, pues, todo ese historial de sicariato que desgraciadamente tenemos en Colombia y de violencia, ¿no? Entonces, les propusieron a ellos que fueran los actores de esa obra, ¿no? Y, por supuesto, a la misma penitenciaría, lo cual fue sumamente difícil para conseguir los permisos de salida de los internos para que ellos pudieran presentarse en un teatro bogotano, en un teatro, como decir aquí, el Teatro Sucre, ¿no? Porque la legislación penitenciaria en Colombia no permite eso. Y lograron, pues, obtener todos los... ¿En qué año fue eso, Jaime? Eso fue en 1993, ¿no? A fines de ese año. Y al año siguiente, ellos participaron en el Festival Iberoamericano de Teatro con esa obra, Horacio, ¿no? Representada por ese grupo de internos. Entonces allí había un ejercicio de autorrepresentación, porque ellos, pues estos internos conocían muy bien ese doble estatus del asesino, que es un héroe para muchos, ¿no? Como el caso del sicario. Pero es un asesino para la sociedad, ¿sí? Ah. Porque de todas formas cometió un crimen, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a desarrollar un tipo de experiencias con grupos marginales, con habitantes de un barrio que iba a ser destruido, que era el Cartucho, un barrio bastante... En Bogotá, un barrio muy problemático, un gueto, ¿no es cierto? Donde había todo tipo de problemas de delincuencia, de drogadicción, de venta de drogas, de prostitución, etcétera, ¿no? De venta ilegal de armas, ¿no? Y ese barrio, pues, finalmente fue destruido y sus habitantes fueron todos desalojados. Y ellos realizaron un trabajo con un grupo de esos habitantes, ¿no? Para que no se perdiera la memoria del barrio, ¿no? También han trabajado con grupos de la comunidad LGBT, con gente de, por ejemplo, del Pacífico colombiano, ¿no? Para desarrollar un montaje que era el de los Santos Inocentes, ¿no? Sobre una fiesta de esta región de Colombia que tiene lugar el 28 de diciembre, ¿no? Es decir, una serie de experiencias en las cuales trabajan con no artistas. Ahora bien, eso no significa que Mapa Teatro únicamente trabaje con no artistas. Ellos trabajan con actores profesionales, inclusive con actores de televisión, ¿no? Es decir, dependiendo de la obra que vayan a realizar. A mí se me queda colgada una cosita que quiero preguntar, porque a mí se me queda colgado, más que colgado, me queda un poco nebuloso este tema de, claro, de qué, claro, hace, ¿no es cierto? ¿Qué, sí, hacen? Sí. Y entiendo que esa nebulosidad que tengo tiene, sí, que ser parte del empeño epistémico, ¿no es cierto? Es decir, están, sí, creando, sí, sí, conocimiento de alguna manera, pero... Sí. Pero exactamente cuál es la brújula, el norte, el oriente para hacer esto, porque parezco masón, el oriente. Porque entonces no se trata o no se trata de construir un lenguaje o sistemas de lenguaje. ¿Por qué? Quiero decir, porque esto que me dices de incluir inclusive a comunidades e incluir al propio, digamos, al propio personaje de la historia. Al personaje real, ¿no? Al personaje real de la historia. Sí. Tiene que ver un poco con lo que planteaba la nueva dramaturgia argentina, que era el hecho de la presentación en contra de la representación, ¿no es cierto? Sí, pero sí, son muchos temas. O sea, a mí sí me queda demasiado abierto, sí, este tema. No, y me parece perfectamente comprensible, ¿no? Y creo que para los oyentes también es complicado de entender todo esto, ¿no? Porque efectivamente entra en tensión lo que es la representación y la presentación, ¿no? Que fue un debate, una lucha de muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, de los performeros, es decir, aquellos artistas que realizan performancias o performances, ¿no? Uh-huh. En las cuales se supone que no habría una representación sino una presentación, ¿no? Ese debate no está agotado, pero artistas como Mapa Teatro y otros más reconocen que, pues, que es imposible trabajar por fuera de la representación. Siempre, porque, va a haber formas de representación. Porque siempre estamos inscritos en actos y en marcos de representación. Claro. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Y el arte es un... no puede estar por fuera de esos marcos y actos de representación. Así estemos haciendo performance o teatro sin teatro o teatro de lo real, ¿no? Siempre va a haber una representación. Entonces yo creo que eso es algo que hay que aclarar, ¿no? Que pretender realizar una presentación, un teatro de la presentación, de la presencia, en el cual no haya ningún tipo de representación, pues sería imposible, ¿no? Porque más que pongas a personajes reales en escena, ¿no? A autorrepresentarse, pues de todas formas hay un marco de representación, ¿no? Que es el del arte, el del teatro, ¿no? El mapa teatro dice, por ejemplo, que su comprometimiento, su compromiso con lo experimental les lleva de alguna manera a negar el actor como agente de ficción. Sí, sí. ¿No está ahí un poco la explicación de todo lo que se vuelve... Negar al actor como el agente de ficción. O sea, a ellos no les interesa el actor desde ese punto de vista, ¿no? Porque esa es la concepción habitual que se tiene del actor, que es una persona que se transforma. Es, ¿no?, como plantear el teatro o el proyecto o el propósito de Mapa Teatro como, dicen ellos, un laboratorio del imaginario social. Sí, bueno, que es otra cosa de la cual voy a hablar un poco después, ¿no? Pero me gustaría tomar esto del actor no como un agente de ficción, ¿no? Es decir, el actor como un individuo que se transforma en un escenario o delante de una cámara, etcétera. Pues eso es lo que es la idea que habitualmente todo el mundo tiene, ¿no? Y que sufre una suerte de enmascaramiento, ¿no? Y eso pues lo hacen muchas compañías, grupos, se hace en la televisión, ¿no? En las telenovelas, por ejemplo. Es decir, yo no estoy en contra de que se haga eso, ¿no? No. Se hace en el cine, ¿no? Es decir, representar un personaje por medios psicotécnicos, por medios realistas y naturalistas. No estoy en contra de eso, me parece válido. Pero hay otras formas también de actuar, de crear y de hacer teatro, ¿no? Y a esas otras formas es que Mapa Teatro le ha apostado pues todo su trabajo, ¿no? Es decir, no tanto a la transformación, sino a la creación actoral y artística desde la autobiografía o desde las inquietudes y problemáticas de determinados grupos sociales, ¿no? Y donde el actor no es como esa figura principal, ¿no? Sino que está en igualdad de condiciones en relación a los demás elementos del arte teatral, ¿no? Es decir, hablamos de la escenografía, de la música, del espacio escénico. De la iluminación. De la iluminación, si etcétera, ¿no? Es decir, la iluminación, la música puede ser otro personaje, ¿no? En una creación escénica, ¿no? Entonces, es como eso, descentrar no solamente el texto, ¿no? Que no sea el texto escrito, hablado, la palabra, que no sea el elemento que subordine a los demás elementos, ¿no? Ni que tampoco sea el actor la figura que subordine a los demás elementos teatrales, ¿no? Sino que buscar una heterarquía en ese sentido, ¿no? Yo sé que, digamos, este concepto es difícil de entender y de aceptar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver un tipo de teatro, ¿no es cierto? Y un tipo de actor, o sea, esa persona que como yo decía, pues está encarnando, está personificando, ¿no? No sé yo, o sea, quiero decir, yo te entiendo porque yo tengo 20 años de vida en España y claro, en sistemas culturales tan cerrados, me parece que es absolutamente necesario esta discusión. Sí, claro. Pero en estos sistemas, bueno, Colombia también es que es distinto que el Ecuador, ¿eh? Y Bogotá, desde luego que sí, quiero decir, con un festival como el Iberoamericano, nosotros estamos más que en pañales. Pero vamos a seguir hablando después de la pausa sobre esto, me parece muy interesante. Ahora vamos a escuchar ya el segundo corte de Equipment Plus Creativity de F415 y el nombre es complicado. Un predictivo ataque de corazón, a predictive heart attack. Thank you. hacer. Me bañé. De... Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. A Predictive Heart Attack de F415. Venimos, vamos, déjame, pero es que Santiago, siempre Santiago, me corta en esta, en decir el grupo ecuatoriano. Te recuerdo que esto es una tertulia teatral, pero es un monográfico de bandas ecuatorianas también. Exactamente, y creo que ese es el aporte fundamental que tiene el programa también. Bueno, me quedan algunas cosas, ¿no?, que en estos breves minutos ojalá pudiéramos desarrollar. Yo voy a medio revolver un poco el gallinero, planteando algo que José Sánchez decía: el teatro no es arte, ¿no? Y entonces, al decirnos, ubicarnos en ese contexto, entonces inmediatamente vamos a tratar de resolver, entonces, ¿dónde ubicamos al teatro si no es arte? Dice él, es un medio de producción simbólica, y por eso mismo es un acto social que se define por la actuación de un tiempo durante el cual un grupo presenta algo, ¿no?, actúa frente a otro grupo que recibe esa propuesta. ¿Dónde está la provocación aquí? ¿Por qué el teatro no es arte? ¿No está ahí un poco la explicación? Sí. ¿No es cierto? No es como arte, Mapa Teatro, claro, por ejemplo, está tratando de establecer algunas coordenadas, digamos. Sí, para mira, José Antonio Sánchez y Mapa Teatro, creo que cuando se expresan en esos términos, están diferenciando el teatro de la noción canónica, conservadora e institucional que se tiene del mismo, ¿no? Es decir, el teatro y cualquier forma artística como un arte elevado, como una cosa para contemplar, como algo que de pronto significa en sí mismo y por la intención de sus creadores, pero no como algo que es construido socialmente, ¿no? Porque el arte, como cualquier otra expresión social y cultural, es precisamente eso, ¿no? Es una construcción social y que tiene una estrecha relación con la vida, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera ellos están tratando de decir eso, pero por otra parte también están hablando de un mecanismo especial que tiene el teatro, que es la teatralidad, ¿no? Que yo creo que cuando Sánchez habla también de producir una forma de comunicación social, pues está hablando de algo que es bastante amplio, que no se limita solamente a lo artístico, sino a muchas a representaciones y actos diarios que, si bien no son artísticos, sí tienen justamente ese mecanismo que es la teatralidad, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, esta charla, pues de alguna manera es eso, ¿no? Es una forma de teatralidad. No estamos representando una obra escénica precisamente, pero estamos como representándonos a nosotros mismos, ¿no? Estamos representando estamos representando muchísimas cosas. Estamos representando inclusive la ilustración, el conocimiento. Estamos representando hasta la corrección política. Exactamente. Y lo que sucedió hace algunas semanas en Quito, esa marcha campesina indígena que llegó a la ciudad, esa es otra forma de teatralidad, ¿no? Ellos no estaban precisamente actuando, ni lo que estaban haciendo no era una obra escénica, pero hay teatralidad allí, ¿no? La teatralidad es inherente de manera exclusiva al teatro, entonces. No es propia solo del teatro, sino que sino de la vida diaria, ¿no? Del ser humano, de las sociedades. Entonces nosotros encontramos la teatralidad en... Pero esto no es nuevo. No es nada nuevo, es decir, Sánchez no está descubriendo el agua tibia, ni Mapa Teatro tampoco, ¿no? Esto es algo que siempre ha existido, pero hay que decirlo en voz alta, eso sí es importante, ¿no? Y hay grupos como Mapa Teatro que buscan especialmente ese mecanismo del teatro, ¿no? O sea, les interesa más la teatralidad que el teatro como tal, ¿no? La teatralidad de lo no teatral, de lo no teatri, de la vida diaria, de la vida podríamos diaria decir, ¿no? Pero Judith Butler dice que a medida que tú deconstruyes el discurso de poder, estás encapsulándolo nuevamente y está convirtiéndose en discurso de poder. Se vuelve a institucionalizar. Se vuelve a institucionalizar. Claro. Quiero decir, esos son los mecanismos de la reproducción del discurso de poder, pero sí, sí. Me viene muy a la postre de que aquí, por ejemplo, en el Ecuador hay un teatro drag que yo no he visto en muchos sitios del mundo donde he ido. Exacto. Y el otro día que me preguntaban en el comercio cuál era mi opinión sobre eso, la estaba dando con mucho tino, porque ellos están intentando precisamente eso, capturar en un teatro una teatralidad que no es del teatro, pero que la vuelven a meter en el teatro. Entonces, ¿esto no es un callejón sin salida? Yo creo que podría pensarse eso, ¿no? Pero hay otro concepto que es el del teatro de lo real, ¿sí? De alguna manera en oposición a un teatro realista o a un teatro naturalista. El teatro de lo real yo creo que tiene que ver mucho con la teatralidad, ¿no? Con los personajes reales, con los no artistas, pero también con el artista y el actor en este caso como un individuo que le permite a otros grupos sociales presentarse, mostrarse en público. Entonces, en muchas obras de Mapa Teatro tú encuentras actores profesionales y no actores, ¿sí? Lo cual, pues yo creo que no es algo común precisamente, ¿no? O encuentras únicamente no artistas, o encuentras que todos son actores, ¿no? O sea, pero donde ese teatro de lo real digamos es más importante que construir una obra por medio realistas, psicologistas y naturalistas, que es lo habitual, ¿no? Es lo habitual en el teatro y, por supuesto, en el cine y la televisión también, ¿no? Pero no digas en voz alta, porque León está preparando una obra absolutamente escolástica. No, y me parece válido. Me parece válido hacer ese tipo de teatro. Es que me parece a mí que. A mí me parece. No, y a mí me parece muy válido que haya vanguardia y que. Claro, que hay otras opciones. Que haya vanguardia y que haya. Otras alternativas. Que haya preguntas alrededor de eso. Pero también lo que a mí me asusta es que no haya debate. Claro, que no hay debate, que lleguemos a conclusiones tan gratuitas como realismo es igual a psicologismo. Es decir, que el psicologismo es la gran perversión de Strasberg sobre un Stanislavski que es absolutamente funcional y biomecánico, sí. como llegó a ser Meyerhold, ¿no? Claro. Sí, ahora, hay obras, bien sea dramáticas o postdramáticas, que pueden ser excelentes o un desastre, ¿no? Es decir, que no le dicen nada al espectador, que no lo movilizan, así es, ¿no? Así es. Entonces yo creo que dentro del teatro dramático, del teatro convencional, uh-huh. hay montajes muy buenos que de alguna manera te movilizan, ¿no? Pero hay otros que no, que de pronto tú ves la obra y sales de la sala, sí, y te olvidaste ya de ella, ¿no? No. Como convengamos, que no pasó nada contigo, como que no... Y convengamos que el discurso naturalista y realista es un discurso cooptado por el discurso de poder. Claro. Es decir, las grandes ciudades del mundo tienen una gran compañía de teatro que hace Ibsen, Strindberg, Chekhov, Tennessee Williams. Exacto. Y que son burgueses los que van a verlo y están dándose palmaditas, sí. ¿No? Pero también hay dramaturgos como Yasmina Reza que está poniendo dinamita en medio del drama burgués. No, o sea. Exacto, yo creo que el teatro es más interesante, es mucho más interesante cuando le hace preguntas al espectador, cuando lo moviliza, cuando le llega, cuando lo toca, cuando de alguna manera cambia algo en ese espectador. Ahora, yo quería referirme brevemente al laboratorio del imaginario social, sí, sí, sí. Porque ese es un, digamos, un concepto que empezó a elaborar Heiner Müller, ese dramaturgo alemán, ¿no? Él hablaba del laboratorio de la fantasía social, ¿no? Porque encontraba justamente lo que tú decías hace un momento, León. Cuando la institucionalidad empieza a instrumentalizar el arte, cuando las industrias culturales lo instrumentalizan, ¿no? Lo vuelven una mercancía, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que estar atento, es decir, los artistas comprometidos con su trabajo, pues deben evitar esa instrumentalización, ¿no? Entonces Mapa Teatro de alguna manera resignifica ese concepto al hablar de un laboratorio del imaginario social, que tiene que ver con ese teatro de lo real, con la teatralidad, con preocuparse más por lo que está sucediendo, ¿no? Por problemáticas apremiantes de una sociedad como la colombiana, pero también de un mundo contemporáneo, y cómo trabajar eso o resolver eso o llevar eso al escenario, ¿no? En donde el espectador pueda sentirse como más parte de la obra escénica como tal, ¿no? Donde se le haga preguntas, donde inclusive se lo decepcione, ¿no? Porque, o sea, el arte pues no tiene que complacer, ¿no? Yo creo que el arte no está para complacer y para dejarnos tranquilos. Yo creo que cuando el arte se vuelve algo útil para la sociedad, pareciera que pierde su razón de ser, ¿no? El arte, digamos que no tiene una finalidad específica. Sí tiene unas consecuencias, ¿no? unos síntomas, pero que atribuirle ya una finalidad como tal, pues yo creo que ahí es donde se lo empieza a instrumentalizar. Entonces, la idea del laboratorio del imaginario social también tiene que ver con eso, ¿no? Con la no instrumentalización del trabajo de los artistas y de las problemáticas sociales. Ya no vamos a tener tiempo de discutir más o profundizar sobre esta cantidad de cosas que han aparecido, y yo voy a dejar algo en el aire, en el aire va a quedar esto, ¿no es cierto?, para que después, en algún otro rato, otro momento, podamos analizar y discutir. Partiendo de lo que José Sánchez se pregunta también, cuando hace este recorrido a través del teatro, sobre sus tendencias, en fin, y variaciones y cosas que han aparecido. Y se instala en 1970 cuando se hacen más evidentes estos, para decirlo de alguna manera, cambios o rupturas, ¿no es cierto? Y llega obviamente hasta víspera de nuestro siglo, de nuestra década. Y entonces él se pregunta de qué modo han incidido estas poéticas o prácticas en el teatro actual, y se contesta: en muy poco. Casi en nada, ¿no es cierto? Y entonces, al quitarnos de ese piso, además señala a Peter Brook, por ejemplo, o a Eugenio Barba, como traidores, puesto que usufructuaron o usurparon aquello que en su momento propuso Grotowski, y entonces hicieron de esa técnica, hicieron de esas técnicas parte de su currículum, fórmula. De su fórmula, ¿no es cierto? Y entonces eso, Sánchez lo entiende como una traición, ¿no es cierto? Y ahí es que lo espectacular empieza a cambiar, se va a otras dimensiones, ¿no es cierto? Así es que entiendo yo que el campo de lo expandido quiere cuestionar todo aquello que se ha ido institucionalizando, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Cooptado por el poder o por la conveniencia, en todo caso. Sí, sí, ¿no? Claro. Sí, y en el caso de Mapa Teatro, ellos, justamente por eso, ¿no?, crearon una maestría en la Universidad Nacional de Colombia, donde ellos son profesores, que es en teatro y artes vivas, una maestría interdisciplinaria, ¿no? Porque, pues así como hay artes vivas, podríamos hablar de artes muertas, ¿no? Es decir, uno tendría que preguntarse... O agónicas también. O agónicas. Habría que preguntarse cuándo el arte está muerto o está agonizando, y cuándo al arte se le permite vivir, vivenciarse, experimentarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es un intento a nivel académico de parte de ellos por recuperar esa herencia teatral vanguardista que de alguna manera pues ha quedado relegada, perdida, olvidada por parte de la institucionalidad, ¿no? Es una gran pena. Es una gran pena. Cuando estábamos empezando. Yo, Santiago Rivadeneira, te voy a decir una cosa. Yo soy un defensor del realismo, pero fíjate que acabo de dirigir un monólogo de 2 horas y media y en clave realista, que me parece que también es una manera de darle la vuelta a una herramienta que también es el discurso del poder, ¿no? Sí, claro. Y dejarle a un espectador a ver que se levante y se vaya, ¿no? Que claro, se levante y se vaya. Y no, claro. Y no lo conseguí, sí lo conseguí. Muchas gracias, Jaime. No, estar. Gracias a ustedes, Santiago. Con nosotros, León. Jaime Flores Mesa, ¿no? Ya lo dijimos al comienzo, sí. Lo reiteramos. Para despedirnos, él ha hecho una tesis que se llama El teatro como noción expandida en la praxis del grupo colombiano Mapa Teatro. Y que próximamente va a estar disponible en el... en la página, en la página web, del, web de la Andina. De la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Ahí en el en la donde están las todas las tesis, publicaciones, ¿no? Todas las publicaciones para que se pueda consultar a través de internet. Hemos llegado al final del noveno programa. Esperamos contar con su escucha, con su presencia en la siguiente edición. Por favor, visítenos en nuestra web. Me he olvidado de decir que nos tienen que visitar también en el Twitter. Hay un @flaxoradio y en Facebook /flaxoradioecuador. Los links de la revista El Apuntador los encuentran en www.elapuntador.net. Que estén bien. Que tengan una bonita tarde, día, mañana, noche o madrugada. Hasta luego. Un abrazo. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Flaxo Radio, amplificando ideas.